Y fue justo después de hacerse públicos estos cuestionamientos a los altos mandos del gobierno guatemalteco que el Ejecutivo anunció la instalación de una especie de estado de excepción, que da carta blanca para limitar algunas de las libertades personales de la población. La justificación fueron las emergencias causadas por las lluvias. No obstante, varios sectores de la ciudadanía reconocen que, aunque no creen que esta haya sido la razón verdadera, tampoco confían en las declaratorias de emergencia como un mecanismo transparente para asistir a las poblaciones afectadas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, la información con la periodista Carolina Rivas. En menos de 24 horas, el gobierno de Guatemala impuso y se retractó sobre un estado de prevención que restringía la libertad de expresión, locomoción y manifestación. ¿Qué fue lo que pasó? Jimmy Morales, antes de salir a Estados Unidos a una reunión de Naciones Unidas, impuso la medida bajo el pretexto de prevenir desastres ante las lluvias. Sin embargo, no existía ninguna amenaza actual. Rápidamente se hicieron escuchar las voces de rechazo que consideraban la medida como represión, pues se da luego de las fuertes críticas al gobierno actual por la posible participación de la familia presidencial en un caso de corrupción y acusaciones contra el vicepresidente Jafet Cabrera. Leira Bay, del Comité de Desarrollo Campesino, denunció que la medida no beneficiaba a las comunidades. La verdad que es una situación difícil para las comunidades, sin embargo, es usada por el gobierno para manipular y seguir con sus actitudes de corrupción en muchos de los casos. Las comunidades, cierto, con esta situación se ven muy afectadas, pero con el estado de emergencia no se resuelve nada. Hay situaciones difíciles, pero eso, en vez de ver o de atender las comunidades, lamentablemente nuestros gobernantes lo único que hacen es aprovecharse de estas situaciones, lo utilizan ellos mismos para sus propios intereses. Para defensores y defensoras de derechos humanos, la medida fue un intento del gobierno para acallar las voces que denuncian acciones del actual gobierno. Escuchamos a Edubín Hernández de la organización Seguridad en Democracia. Acciones de gobierno para prevenir pacto por las lluvias no necesitan de que un gobierno actúe de manera represiva y arbitraria contra su población. Plantear la restricción de garantías que incluyen la libertad de movilización y locomoción, la libertad de manifestación, la libertad de expresión del pensamiento, solo es un argumento que pretende impedir que continúen desarrollándose las acciones de rechazo a la actividad de corrupción en el gobierno. El acuerdo permitía además a los diferentes ministerios las compras directas, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción, según el análisis de Lisandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Esto se ha utilizado, y tenemos el ejemplo en el gobierno anterior, para hacer compras directas. Se puede hacer de forma discrecional la adjudicación de contratos con personas que han tenido relación en financiamiento hacia el determinado partido político, en este caso hablemos del partido oficial, que está siendo bastante y fuertemente criticado. En ausencia del presidente, Jafet Cabrera dio marcha atrás a la medida, no sin antes aclarar que el decreto solo quería frenar las manifestaciones de los afectados por las lluvias. Que en una manifestación ofrecieron linchamiento a Conred, se paralizó todo un sistema que pone en riesgo incluso los propios puentes y las carreteras, y eso, a eso iba indicado ese estado de prevención. No permitir que la población siga en esas manifestaciones que iban en detrimento de ellos mismos. Jafet Cabrera tampoco aceptó que se habían equivocado desde el Ejecutivo al tomar la medida a nivel nacional y no priorizar en los lugares que realmente están en riesgo. No, nosotros estábamos claros, pero como la reacción es presentar recursos, decir que es una cortina de humo, en lugar de apoyar una medida, como dijo el señor de Conred, que va a favorecer al pueblo de Guatemala, entonces vuelvo a insistirles la interpretación que cada quien le da. Finalmente, Jafet Cabrera declaró que no sabe cómo afrontarán el problema de las lluvias, que año tras año deja decenas de comunidades incomunicadas tras inundaciones y deslaves. Desde Fejer, para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Spencer, ¿vio? El río se volvió a llenar. Sí, todo el pueblo está inundado, doña Daisy, y el puente se cayó. Ahora solo podemos cruzar en bote. Y en Cahuita desde hace rato el agua dañó el camino a la casa de los guardaparques. El mar se comió como 20 metros de playa. Ay, no, así no podemos llevar gente a ver los arrecifes de coral ni a los senderos. Y el turista se nos va de la zona. Y sí, la verdad es que la cosa está fea. Esas inundaciones están dañándonos las casas, las escuelas y hasta las cabinitas. La gente que pesca dice que los peces ya no salen. Y más arriba, allá por la cuenca del río Carbón, mucha gente está perdiendo sus cosechas. El clima ha cambiado y todos lo sentimos. Desde hace cientos de años, la industria, los vehículos, la ganadería y la agricultura a gran escala llenan nuestra atmósfera de gases contaminantes. Estos forman una capa que no deja salir el calor y así es como aumenta la temperatura. En nuestro país, además, la tala de los bosques y el cambio en los usos de suelo son causas de este aumento en fenómenos naturales que nos traen destrucción. Este es el cambio climático. Las condiciones no son las mismas de antes, por eso debemos adaptarnos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. En Panamá. Ante la posibilidad de que las y los docentes de Panamá vuelvan a huelga por los incumplimientos en el pago de sus salarios, el gobierno promete efectuar los pagos en las próximas semanas. No obstante, las organizaciones magisteriales aseguran que se mantendrán alerta y, de ser necesario, volverán a las calles. Nuestro compañero Payín Atencio con la información. Así es, compañeros. Tenemos que el Ministerio de Educación de la República de Panamá tiene previsto hacer el pago de las 12 quincenas atrasadas a 1,000 educadores que laboran desde el mes de marzo en zonas de difícil acceso de este país. Mientras tanto, el 15 de octubre se les cancelará a otros 500 educadores restantes, según nota del Ministerio de Educación de la República de Panamá. Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, fue enfática en decir que de no cumplir con estos acuerdos, se irían a un paro a nivel nacional. Que no se le ha pagado a los miles de compañeros que todavía no han recibido su salario desde el inicio del año. Esto es una injusticia y, además de un incumplimiento de acuerdo, es una injusticia, un crimen contra los compañeros. ¿Cómo viven estos compañeros y cómo viven los familiares de estos compañeros que no reciben este salario? Porque a ningún gobierno le ha interesado mejorar las condiciones laborales del docente panameño. Entonces, el gobierno del señor Varela ha incumplido en la totalidad el acuerdo de finalización de huelga, porque no le ha pagado a los miles de compañeros estos docentes que desde el inicio del año están laborando en cada una de las escuelas donde fueron nombrados. Lo cierto es que para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, más de 17 gremios del país se encuentran reunidos en una mesa de diálogo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. Las comunidades que se oponen a la construcción de un gasoducto entre Tuxpan, Veracruz y Tula, Hidalgo, siguen creciendo al igual que sus acciones de resistencia. Recientemente, habitantes de varios pueblos que se verían afectados por el megaproyecto organizaron una marcha en la que explicaron sus razones para oponerse al gasoducto. Desde Radio Guayacocotla, Mónica López y Sandra Luz Cruz nos informan. A través del informativo Voces Nuestras, les saludamos desde México. Esta es la información. Más comunidades se van sumando para decir no al gasoducto Tuxpan-Tula. Este gasoducto que pretende construir la empresa TransCanada, misma que está utilizando el nombre de algunas otras filiales para meterse en la región de Hidalgo y de Puebla, dos estados que se verían afectados por el paso de este gasoducto. Ahora las comunidades de Montellano y Aguacatitla también se suman a decir que no lo quieren, que no están ni dispuestos ni dispuestas a que esta empresa se apodere de su tierra y de su territorio. Son las voces de las mujeres de estas dos comunidades. Pues nosotros lo que no queremos es que pase, porque tenemos mucha vegetación, tenemos mucha agua, muchas cosas, y nuestro pueblo es muy lindo, y nomás de pensar en que ellos van a venir a destruir, van a venir a pasar. Nosotros sembramos unos quelites, sembramos unos chilacayotes, los cosechamos, nos los comemos naturalmente, ahí no hay nada de, no sembramos con ninguna clase de abono, todo lo que sembramos es natural. Y ahora sí que si ellos pasan, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a poder ni sembrar nuestras tierras, ni pastorear nuestros animales, ni nada de eso. Pues nosotros definitivamente decimos todos en una sola voz que no. No queremos el proyecto del gasoducto en Monte. Y de hecho ahí ya vinieron a hacer su perforación, perforaron la tierra, metieron una máquina hasta abajo. Para hacer este tipo de excavaciones y para hacer todo este tipo de cosas, ¿la empresa ha pedido permiso a la comunidad para poder pasar? No pidió permiso. Bueno, hasta donde se sabe no pidió permiso. Y de hecho por allá andaban haciendo otro trazo más allá, ya por donde está la iglesia, por donde está un potrero. Y ahí andaban hasta con machete haciendo brecha, y al dueño ni siquiera le pidieron permiso. Sabemos que la comunidad de Montellano tiene mucha agua, y esta agua es la que de alguna forma también abastece a otras comunidades. ¿Esa es la preocupación, sobre todo de Montellano? Más que nada eso, porque ahora sí que, como le digo, nosotros somos la madre del agua de casi todo alrededor de los pueblos que están abajo. Entonces nosotros tenemos un agua muy sabrosa, dulce, limpia, más que nada limpia, porque viene de los cerros. Ahí en los cerros, como pues siempre hemos tenido hemos sido precavidos de que ahí donde está el agua, pues ahí no se tumba el monte, ahí no se siembra, ahí no hay potreros, ahí no hay nada, porque nosotros la estamos conservando. ¿Qué es lo que la comunidad de Aguacatitla siente o piensa o quiere con respecto a esta marcha del día de hoy? Nosotros queremos vivir en el ambiente que vivimos, la tranquilidad, nuestros bosques, nuestros mantos acuíferos, nuestra agua, nuestros animales, y pues hay plantas que las protege, y no queremos ningún proyecto que llegue aquí a nuestras comunidades como Aguacatitla, y a las comunidades también que están como indígenas, San Pablito, Xochimilco, Montellano, que está por pasar el gasoducto que nos traen, pero esa empresa no nos trae ningún beneficio, lo único que nos trae es destrucción. Vamos a tener ahí en Aguacatitla, le llamamos una bomba de tiempo, que ya no sabemos cuándo y a qué horas, porque más que dice la empresa que es un gas natural. De Montellano pasa lo que es a medio pueblo, y de Aguacatitla nos afecta exactamente nuestro manto acuífero, que es en el cerro. Y no queremos ningún gasoducto, ni queremos ninguna empresa que llegue aquí a nuestras comunidades. En Montellano y Aguacatitla, la gente defiende sus cerros sagrados, su agua, su modo de ser comunidad. Por eso también le dicen no al gasoducto Tuxpantula. Lo que acabamos de escuchar lo dijeron los hombres y las mujeres en una marcha que se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre en el municipio de Pahuatlán, en Puebla. Ahí llegaron varias comunidades para seguirse oponiendo y para mantener la resistencia a la construcción del gasoducto Tuxpantula. Sobre el tema seguiremos informando. Desde Radio Guayacocotla, con información de Mónica López, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Acusada de difundir propaganda contra el Estado iraní, la feminista, académica y profesora de antropología de la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, Oma Hutfar, permanece encarcelada en Irán desde hace más de 3 meses sin que su familia conozca su situación legal ni su estado de salud. Por esta razón, su familia ha iniciado una campaña internacional de solidaridad que llegó hasta el 13º Foro Internacional sobre Derechos de las Mujeres y Desarrollo. Gabriela Godínez, de CIMAC Noticias, nos amplía. Acusada de difundir propaganda contra el Estado iraní, la feminista, académica y profesora de antropología de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, Uma Gutfar, permanece encarcelada en Irán desde hace más de 3 meses sin que su familia conozca su situación legal ni su estado de salud. Así lo dijo Amanda Geremani, sobrina de Uma, quien participó en el 13 Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AIWIT, que se realizó del 8 al 11 de septiembre en Salvador de Bahía, Brasil. Ella ha estado arrestada hace 3 meses y ahora está encarcelada en Irán, pero el proceso legal no ha empezado tanto. No sabemos mucho de lo que está pasando ahí. La corte no ha aceptado su abogado, entonces no tenemos ni idea del caso contra ella. No sabemos cuándo va a ser el juicio y no tenemos mucha información. En este encuentro que reunió a unas 1.500 mujeres de 140 países del mundo, resonó el caso de Uma, una mujer de 65 años de edad, nacida en Irán, pero quien también tiene la nacionalidad irlandesa y canadiense y quien desde hace 40 años ha vivido fuera de su país natal, documentando la forma de vida de las mujeres del Islam. En entrevista con CIMAC Noticias, Amanda Geremani afirma que su tía es una mujer que ha trabajado toda su vida en estudiar cómo mejorar la situación de las mujeres en Canadá, Norteamérica y en países musulmanes. Siempre ha trabajado a entender cómo las mujeres en sus culturas han podido trabajar para mejorar sus vidas. Uno de los libros más conocidos de Uma es El velo musulmán en Norteamérica, donde describe el significado del velo para las mujeres, reconociéndolo como un símbolo. Mi tía trabajaba en temas feministas, en temas de la mujer, de los derechos de la mujer, pero siempre lo ha hecho respetando las leyes de los países donde estaba haciendo sus investigaciones y también la religión de las mujeres. Uma viajaba esporádicamente a Irán para visitar a su familia. A comienzos de marzo de 2016, las fuerzas de seguridad de la Unidad de Contrainteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní invadieron su domicilio, le confiscaron su computadora, identificaciones y pasaporte. Luego de este hecho, se le impuso el pago de una fianza y la prohibición de salir del país. Además, fue llamada a presentarse a diversos interrogatorios. Finalmente, el pasado 6 de junio, la doctora Gudfar fue detenida y enviada a prisión. Pensamos, porque hemos oído en el media en Irán, un conservatista, hemos oído que están acusándola de ser feminista y de trabajar con redes feministas para cambiar la cultura iraní. Eso no es la verdad. Está trabajando como académica, está siempre investigando lo que está pasando en muchos contextos, en Irán también, pero ella no está participando en la conspiración feminista. Al parecer, el problema es que públicamente ha manifestado sus ideales feministas y aunque se dice que trabaja con redes feministas para cambiar la cultura iraní como si fuera una conspiración, en realidad solo se dedica a la investigación y está a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. La salud de la profesora es preocupante, ya que el año pasado sufrió un derrame cerebral de intensidad media y su familia no tiene información sobre la atención médica que está recibiendo. Es por ello que Amanda llamó a activistas feministas y organizaciones civiles del mundo a enviar cartas a sus embajadas y consulados para exigir su inmediata liberación. Nosotros estamos aquí en Brasil dar las noticias y ampliar la gente que conoce a mi tía y sabe sobre su situación. Ahora Amanda, junto con otros familiares, ha iniciado una campaña internacional para evidenciar las violaciones al debido proceso e incluso a las leyes de justicia de aquel país, pues la mujer está en prisión preventiva y en aislamiento. Tenemos una página web donde estamos poniendo todas las noticias sobre mi tía y también todo lo que está pasando con su caso. Y si la gente quiere saber más, pueden visitar la página web para mirarlo. Y si pueden ayudarnos a difundir estas noticias por todas partes, eso ayudará mucho. La atención pública puede ayudarla para que no sea maltratada en la cárcel. Recientemente, el 6 de septiembre, el juez a cargo del caso nombró a un abogado y negó el derecho de la familia a nombrar a un abogado de confianza, lo que consideran es una forma de seguir con la falsa acusación y además para intimidar y reprimir a otras feministas y activistas de la sociedad civil en Irán que han sido asociadas con ella. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. La nueva ley de reforma al Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, IDAN, esconde la intención de privatizar un servicio público más, el de abastecimiento de agua potable. Así lo afirman activistas del Movimiento Popular Panameño, que hicieron un llamado a toda la población a defender el acceso público y de calidad al recurso hídrico.